Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice el norte, mientras da la espalda e ignora el sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas noches, madrugadas. ¿Qué madrugada? Es que depende de dónde lo escuchan, pues. Imagínate si nos escuchan desde Italia, desde Francia. Igual no es madrugada. O buenos días si nos escuchan desde China, porque quién sabe. Querido amantes del cine y de los snacks, les recordamos que nos pueden escuchar, obviamente, a través de la aplicación, a través de radiocc.com y a través de Facebook Live, que estamos de... ¡Hola! ¡Saluden! ¡Buenas! ¡Hola! Estamos en una edición más de La Mantequilla de Tucanguil, en un programa que se viene y promete sorpresas. Estamos aquí con Carolina Monge. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El casi retorno de Salvatore. El casi de Conde. El casi retorno de Conde. ¡Hola! No me dañes, ya dañé el micrófono. ¡Producción! Ya dañé el micrófono, ¿ya para qué vamos a hacer esto? Se va a cortar el live. Sí, pero fue muy fuerte el aló. Sí. Fue 40 veces demasiado. Ahí entonces. ¡Aló! ¡Aló! Ahí, eso es. Eso ahí. ¿Aló? Ahí, muy bien, muy bien. Alguien regule el micrófono. Está bien, está bien. En esta ocasión traemos un programa especial, ya que hablaremos de cine ecuatoriano. Y no de cualquier cine ecuatoriano, de cine documental ecuatoriano. No, así no, no son iguales. No, es que, sí, el cine, hay que diferenciar. Está bien. Vamos a hablar de Siguiente Round, esta película que está actualmente en cartelera. Cabe mencionar que no pasó por, o sea, al parecer no pasó por la cadena de distribución clásica ecuatoriana, ya que solo se encuentra al menos en Quito en una sola sala. Claro, es solo un cine, ¿no? Ajá, solo en un cine, en el... Sí. En el Superman del cine, cacho. De las 6 de... O sea, realmente solo está en una sala en las 6 de diciembre en un solo horario al día. O sea, está muy poco difundida la película para lo que uno creería. Podemos contar un poco más. Y bueno, ya antes de entrar en eso, en la segunda parte hablaremos de Los 100. Esta serie producida por The CW, por la CW, así se llama el canal. CW Television Network. Eso mismo. Muy bien, las precisiones, muy bien. Nos encontramos actualmente en la quinta temporada, que salió durante julio de este año. Y creo que está bastante exitosa la serie, ¿no? Parece que tiene éxito. Y ya fue renovada para sexta. Ya, claro. Sí, le va bastante bien. Eso tiene sus problemas y sus cosas, ya lo estaremos comentando. Pero bueno, entremos en el tema de Siguiente Round. Siguiente Round, el nombre del director lo he visto 48 veces, pero hasta ahora no me acuerdo bien. Hay dos realizadores. Son un director. Que yo tampoco los memorizo. Pero... Salva debe tener, Salva. No, mis apuntes son de los 100. Porque de Siguiente Round está todo aquí. Pero Ernesto, el nombre del Ernesto, no. Ernesto Yitux, ni siquiera lo busqué, pero me acordé. Ernesto bien. Yitux. Y Valeria, Valeria con dos apellidos. Deja buscar esto. Valeria, busquemos, sí, para la Valeria doble apellido. Para que esté claro, la de dos, no de uno ni de tres. Ya de se dos. Ajá. A ver. Uno de uno, y dos. Valeria Suárez Robello o Robelo, depende cómo se lo pronuncie. A ver cuántos de él. Robelles. Entonces, Robello. Robello, ¿sí? O Robelo. No, pues Robelo. Yo diría. Sería él. Realmente no me importa. Valeria Suárez. Listo. Hablemos en fin. Del documental, ¿no? Como Gabriela Tumapaco. ¿Te acuerdas de Gabriela Tumapaco? Bueno. Sí, Sí, es Alba Siegel. ¿Quién quiere dar el documental? Ya voy a contar, exactamente. Se trata, es un documental que trata de un barrio bajo llamado La Trinitaria, en la provincia del Guayas, donde claramente realmente están, o sea, es una miseria bastante fuerte la que se ve. No tienes, así como comentábamos, aquí estamos rodeados de alfombra, ahí están rodeados de cemento o de casitas de bambú a rato, o sea, es como de bien, madera. Bien precario el asunto. Sí. Uh-huh. Y en medio de esto, el Jackson, el destructor, como lo conocen, al profe, después de ver la película le digo el profe, es Smokey Way. Es alguien que inicia, digamos que tuvo inicios en el box, tiene una carrera prometedora. Nos enteramos durante la película que tuvo, por así decirlo, un accidente, fue baleado a los 18 años y después de eso, de ser operado, no pudo volver a boxear. Uh-huh. Y se le acabó la carrera a los 18. Y por ello, probablemente, decidió ponerse una, o sea, enseñar a los jóvenes a boxear para sacarlos de la miseria. Y vemos, se volvió teacher. Claro, y vemos a Pachín. Vemos a la rata, uh-huh, que se llaman Anthony y Daver. La rata musculosa. La rata musculosa, como le decían en la calle. Y claro, uno convive con ellos, uno ve un poco sus vidas, conoce un poco sus familias. Su cotidiano, ¿no? Y los va siguiendo hasta la gloria de unos y la menos gloria de otros, como fue el caso para, no voy a decir quién, porque tampoco... Eso sí, aquí no hay que spoilear. No hay que spoilear porque tienen que ir a ver la película. Esta sí está en cartelera. ¿Quién habla de no spoilear? Pero claro, yo creo que... muy bien lograda, ya entrando en la película, muy bien lograda el documental, tiene sus... Las secuencias musicales realmente fueron mis momentos preferidos, brutales, uh-huh, la música es brutal, música compuesta, hay un par de canciones en todo caso compuestas para la película, notablemente una que se llama El Destructor, que es cuando va caminando el profe, sí, es como bastante interesante, por ahí si es que Panchín la encuentra en YouTube, quién sabe... No sé si bien porque la película está en cartelera, pero quién sabe. A ver, eso de la música, para mí... el trabajo de la música en ciertos momentos estuvo impecable. La verdad, se nota un muy buen trabajo de ritmo a nivel de montaje, a nivel de los colores. O sea, impecable. Me parecieron escenas geniales. Sin embargo, yo le hubiera puesto un poquito más de música a lo largo de la película. Como no dejar silencio, música. Silencio, sí, música. Sí, sí, sí. ¿Sí, yo cacho ese punto. Pero yo a la final me gusta que haya momentos de silencio porque te hacen... Es muy documental donde no poner música, porque cuando tú pones música estás alterando la realidad, digamos, sale. En cambio, cuando tú le quitas la música tiene ese aspecto documental. Cuando está el profe llegando, yo que se baja del bus y saluda con todos, no tienes música, no tienes nada, solo es como te tiene ese ambiente, así como que los manes de un hotelucho así en Ibarra. Ajá. y igual súper felices, lo poco de música que tienes de fondo lo que los manes estaban oyendo ese rato, cacha, los celulares, sí. De repente sí tienen unas músicas. Porque en los entrenamientos tenías las canciones esas que yo les decía cuando salimos, que me parecieron súper chéveres. Esa era puesta en montaje, creo. Ahí estamos, bueno, el destructor. Después. Claro, mientras entrenaban y todo eso, eran músicas de montaje, si no me equivoco. Como de decoración, digamos, como... Claro, había muy poco, o sea... Lo que yo relevé es que las secuencias musicales eran parte integrante de la película para mostrarte cosas. Por ejemplo, van al torneo de box y en vez de mostrarte las peleas de íntegras como podrían haber hecho, ¿no? Ajá. Una opción. Cogen y te hacen un montaje que te hacen como un pequeño clip. Claro, es como, son clips, exacto. Son como clips de la canción y como izquierda, derecha y ves el manga. Te va contando la pelea, así es interesante. Y hay un montaje en la pelea. Entre los entrenadores que le dicen, anda por aquí, un 2, un 7, dale, mete. O sea, es como... Claro, no, en verdad, esos momentos como de transición que pudieron haber sido monótonos, los manes, los realizadores lograron mucho dinamizar y mostrar algo, o sea, eso. Claro, o sea, en ningún punto te aburres, a pesar de que yo no soy un gran fanático del box. Yo no miro box. Yo tampoco. No me gusta ver box, pero en esta película, qué bestia, cómo vivía las peleas. Es que logró súper bien plasmar el carácter de cada uno de los, por así decirlo, protagonistas de este documental. Tú ya veías un poco y ya cachabas un poco la personalidad del entrenador, de los chicos también. Entonces, en eso creo que fue súper hábil porque el director ponía momentos claves de cada uno de ellos que ya te permitían de una cierta forma captar la personalidad de ellos, ¿no? Entonces, eso también le daba como que este dinamismo y este ritmo, que en ciertos ratos, que por ejemplo, te acuerdas, hablábamos cuando salimos, que a ratos yo, la peli dura como, el documental dura como una hora y media, y te acuerdas que ya cerca del final yo sentía que eran como unas dos horas ya, a veces, no es que me aburrí o me quitó la atención, pero sí sentía que estaba, que era largo. Que entonces, tenía mucha información. Sí, o sea, y estos momentos que a veces como que el ritmo bajaba, pero enseguida como que cuando bajaba este ritmo volvía o por estos momentos de estas secuencias como que de videoclip, del entrenamiento con música, o por la actitud, o por justamente los personajes que salían con sus cosas, la manera que se molestaban también, los apodos que tenían, como que rata musculosa, así. Esas cosas súper características y que te permitían también entender un poco la comunidad en donde ellos viven, la manera de ser de ellos. Esa sal que tienen un poco le daba bastante, te captura, ¿verdad? Claro, o sea, hay momentos que incluso en el cine es chistoso ver porque uno no está acostumbrado, es como bien, bien barrio, así. Uno le da al profe diciendo, no, es que yo soy, no sé si puede decir esto en la radio, pero veamos. Dale. No, es que yo soy mi hijo de puta, loco, vos me entiendes, le cuenta así, y, o sea, estoy citando. Pero claro, o sea, coge y... Es bastante crudo. Es crudo, ¿no? en el tratamiento de la gente, porque al final la gente es así, la gente no... es cero mojigatería, como quien dice, o sea... Claro, muy transparente. Gente muy real, por eso el hashtag una película real. Sí. Bueno, sí, en verdad es interesante porque primero estás muy inmerso en la comunidad, muy inmerso en cómo el profesor enseña a los niños, pero muy fuertemente, así nada, aquí no se viene con huevadas, así... Y oye, brutal, a los hombres de 12, 13 años les tienen sacados del aire, así. Claro, hasta de menos. Yo veía, ahí había hombres de chavitos y que les hacía este ejercicio que les caminaba en la panza, así, y tenía que poner los pies de una cierta posición. Claro. Oye, el entrenamiento crudo desde el principio, así. Claro, en fin, yo lo que quería decir es que al comienzo, bueno, como que te inmersan en ese mundo en el que, bueno, muestra cómo construyen sus casas, cómo cogen el agua para bañarse, como que te muestra, realmente te muestra cómo viven en la comunidad mientras entrenan box y todo, y luego en una línea progresiva como que te vas desatando de ese mundo y vas entrando a otros mundos, digamos, como van a un campeonato nacional, entonces van progresando, digamos, y van cambiando de escenario, de ambiente, entonces sí. Como que cachas la diferencia entre estar en la final que estar recién entrenando, digamos. Claro, sí, o sea, comienza con todos. Me acuerdo de esa escena donde el profe cubano le dice, oye, pero chico, pues no le estás peleando bien, ninguno de los dos está peleando bien. O sea, le está enseñando realmente la técnica, porque al final, lo que uno retiene es que el box es más que todo cuestión de técnica, porque al final tú puedes tener fuerza, como decía el pachín en el semáforo, así. No, pero es que me gana por la fuerza, pero técnicamente yo ahí ta. Eso, claro. algo que estaban comentando es esto de la... cómo va avanzando, es full interesante, porque como que tienes... yo al menos veía tres grandes momentos, ¿no? O sea, tres grandes partes en el documental, como que al principio te ponen el contexto, cuál es la vida de estos chicos, de ahí todo su entrenamiento y el pues y como que el proceso para llegar después al campeonato y después ya al campeonato, o sea, hasta eso está, tienes como que por así decir tres actos, creo, en el claro, está dividido en un tríptico de diferentes ambientes con diferentes personas y hasta ellos después, te acuerdas que ellos clarito habían vivido esta diferencia porque ya cerca del final que le dice irás al torneo porque y además ahí te dan la sopa, te dan principal, te dan el postre, entonces viste que ellos al ir al torneo también vivieron otra realidad, de la realidad un poco más precaria que normalmente te muestra el documental que ellos viven al principio. Claro, exactamente. Aparte, hay otro personaje que quiero recalcar y es el resto de alumnos, que no son ni el pachín ni el rata, sino como los que acompañan, como que cada vez van cambiando, rotan y como que estos personajes, estos protagonistas, ajá, como que tienen una relación como medio distinta con esta nueva masa de gente, digamos. Sí. Como que no sé, es interesante ver cómo se llevan entre todos, en verdad, cómo hay el compañerismo que hay, ese sentido entre de, ellos hay todo. Sentido de familia, como que son todos ajá. parte la, de la escuela de box, y es como, claro, el profe les dice mi hijo a todos, uh-huh. y le trata como hijo es a todos. Papá, es del papá, ven con papá, cuando uno, de, papá. Los, uno de los chicos pierde, así, él le consuela así como, como claro. un es una relación padre-hijo. Y, sí, sí, o sea, es brutal, es como, claro. No en todos. No todos, pero... No me acuerdo si en ese caso eran... ¿Quiénes eran los hijos del profe? De los peleadores creo que ninguno, ¿verdad? ¿De los peleadores ninguno? Ninguno. El Pachín y la Rata no son en todas. Ya, por eso yo me confundí un poco, o sea, como que es no que los tenía. Trata como hijos. Es que era súper... Eso es chévere, porque la relación que creaba él era... Claro, es una relación... Yo, a mí lo que me resalta bastante es al inicio cuando va y les busca a cada uno a la casa. Oye, vamos a entrenar, porque se sabe que esos vagos no van a entrenar, si es que al inicio no les mete la... Es que tú ves que no solo él no quiere solo formar boxeadores, pero él quiere formar seres humanos porque dice... Disciplinados. A uno te acuerdas que le regañaba y le decía eres un vago, tú no haces los deberes, qué dice cuánto, y quiere para estos chicos el box es una alternativa a la vida en la calle, a las drogas, a todo eso. Entonces él a través del box quiere rescatarles. Entonces claro, también es remarcable. Así que nos están oyendo en vivo y piden un saludo para el pavo. El pavo. Y con eso vamos con la canción Llegó el pavo, ¿o qué? ¡Llegó el pavo! Ya, pues ya. Nunca sé la canción Llegó el pavo. Ya. De paso para tener de fondo. Volviendo a, una al profe. Cosa que, algo que les decía igual en el tema de la estructura es que tienes casi una estructura hasta como de ficción, porque al último tienes como hasta una... Tienes una abertura... Ya, sigan. No está bien, no digo nada. Retorno, no. Y nos puso la canción. Ya no digo nada. No eres tú. La apertura. Entonces, tienes hasta el final tienes como una abertura hacia otra película, por así decirlo. Les dice, vamos a... ahora ya no son... Ustedes ya no son una región, ya no son Azuay, ya no son El Oro. Ahora son Ecuador. Entonces, es como que... Te podría abrir hasta para un segundo documental, qué sé yo, le sigues a ellos en las Olimpiadas, creo que sí, en los Bolivarianos. Los Bolivarianos. Y eso sería súper, o sea, ponte una continuación del documental, yo de ley la vería, porque sería súper chévere. Claro, súper interesante, en todo momento. En la estructura, ¿no? En la estructura. Y en varios aspectos más, creo. Es verdad que podrían sacar un siguiente round 2. Sí. Hashtag. Y creo, y como algo hablábamos, ¿se acuerdan cuando hicimos en la otra emisión el tema del problema de la difusión aquí? Uh-huh. Eso sí, eso, ese documental. Por eso solo vamos a hablar de una película. Sí. Ahora sí, ese documental merece ser más difundido, ¿sería? Claro. Sí, lo que decía, justo me tenía unas ganas de hablar de eso, Salva, pero unas ganas, porque este documental nos tuvimos que ir un miércoles a las 3 de la tarde a verlo. Y era única función. La única función en la única sala de cine que lo proyecta es miércoles 3 de la tarde. O sea, por favor. O sea, es cualquier día 3 de la tarde, digamos, sí, pero es como... Y más sorprendente aún porque la semana pasada... Oye, sí, ¿aló? ¿Sí? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Ya, por si acaso. Me quedé dudando. Es que no me oía yo mismo. Ah, pero tengo el mal parlante. A ver, ya. Yo intenté comprar entradas para la semana pasada. Desde el miércoles... vi que había función a las 17:45 y dije, tiene un buen horario, todo. Y no había entradas para el miércoles. Dije, bueno, voy para el jueves. Decía, agotado, voy el jueves. Y el miércoles mismo, ¿no? Ahí en internet, para el día siguiente. Jueves agotado, viernes agotado. Si quería comprar entradas para ir a ver la película, tenía que ir el sábado y comprar mi entrada el miércoles, o sea, 3 días antes. Ni para Star Wars, mijo. Y la cosa es que... Buenazo. Yo dije, bueno, qué bien que le esté siguiendo súper bien a la película, me voy la semana que viene. Y ojalá le pongan más funciones. O sea, si ya tiene 17:45 y está agotado, pónganle 17:45 a las 8 y a las 10 ya. O sea, y listo. Claro. Pero, y a mi gran sorpresa, me pusieron a las 3 de la tarde. Para eso quítenla de cartelera, mijos. O sea, si no quieren tener gente en su cine, quítenla de cartelera. Sí, no, pero ¿a qué se deberá? O sea, ¿pusieron la película de relleno o qué? O sea... Y claro, porque lo raro es que si una semana antes tienes... todas funciones agotadas y que la otra semana solo pones una función, me parece súper raro eso. Claro, o sea, como y lo merece, o sea, merecía claro, o sea, si es que una película está teniendo éxito, o sea, le das más oportunidades, sobre todo porque con eso también ganas dinero, ¿no? Me imagino. Si es que está teniendo tanto éxito, loco, le pones un buen horario para seguir ganando plata, ¿no? No le pones un horario claro. complicado para que ya la gente se olvide de la película y ya está, ¿cachas? Sí, sí. Eso ya tendría, o sea, me atrevo a decir que tiene, puede tener que ver con la ideología del mismo cine, ¿no? O ¿qué será? Yo creo que sigue siendo también tema de, no sé, ¿se acuerdan que hablábamos de el tema de, o sea, en tal cierto vez, punto palancas? Te digo, tal vez ya estaba planeado, esa es la excusa que yo vería, porque digamos que es su tercera semana en cartelera, y la primera no le fue muy bien, la segunda le fue bien, pero ya tenían planeado la cartelera la siguiente semana, y fue como, es a las tres, porque ya creo, tenía pensado que no le voy a salas. En ese cine tienes como cuántas, más de 14, son. 14 salas, y no puedes... No, no hay tanto, o sea, sí programan mucho antes eso, las películas. Sí, sí, sí. Porque sí, ponte, verdad, en vez de qué sé yo, bueno, eso, ese tema de las planificaciones debe ser bien planificado, pero ponte, dale una semana más y qué sé yo, llega la clásica comedia estadounidense que igual me gustan, pero dale una semana más de estilo y la pones a Lox. Pero bueno, eso es sin saber cómo es que funciona esto de las planificaciones. Sí, claro, es como la programación de cine es como un poco más compleja. Claro, de hecho, si alguien sabe más a detalle del tema, que nos duden en llamarnos o escribirnos para saber y comentar también la próxima vez. Nos llamen al 2220966 y de paso les comentamos que pueden ganarse entradas al Cineplex del Ventura Mall en Tumbaco. Sí. Nos llaman, nos dicen, oye, quiero una entrada, chico. Y decimos, oye, pero... Bueno. Tome, ya. No, ¿sabe qué? Tendrá que responder una pregunta. No, regalemos la primera y la segunda con pregunta. Eso hagamos. Yo creo que la primera, porque no sé si la segunda. Sí, ¿no? Tenemos 15 entradas. Ya. El que quiere dos entradas, se gana la primera de facto y la segunda la gana respondiendo una pregunta. Claro, ya. A ver si presta atención al programa. A ver si presta atención al programa, algo así. Pero solo llamando ya se gana. Favoritismo capitalino, dice el Pancho. Francisco López Ceballos, un seguidor. ¿Quién será? Es que nos escucha favoritismo el doctor López, nos escucha desde Tonsupa. Doctor López, ¿a qué se refiere con favoritismo capitalino? Creo que quiere entradas para el Cineplex Esmeraldas. Yo pensaba que hablaba del tema de la difusión de la peli. Es que si no, ¿cómo ven a ver a retirar las entradas? ¿Y saben cómo le averiguaron tal vez cómo estaba en la proyección la peli en otras ciudades? ¿Qué sé yo, en Guayaquil, en Cuenca? La verdad no sé, que también tiene que ver con eso, porque yo me acuerdo que cuando estuve ayudándoles a los chicos en la película Mi Tía Toti, como que el documental fue hecho aquí, entonces aquí sí se difundió en 3-4 cines distintos y en horarios bastante importantes, pero también como que había dificultad en hacer distribuir a nivel nacional, o sea, pasó la película en Cuenca y en Guayaquil, pero creo que tuvieron más dificultades en pasar en más cines a nivel de otras provincias. Claro, es bastante centralizado, es como los hospitales, digamos, el cine a nivel nacional. Por ejemplo, en Ibarra tienes un cine con unas 6 salas, creo, o 4. Yeah. Es como mucho más reducido y solo pasan películas en versión doblada, lo cual no es un problema para el cine ecuatoriano, ¿no? Pero es como, te reduce las opciones. O sea, en provincia hay mucho menos opciones de cine en general. Uh-huh. Entonces, realmente si tú como cineasta logras pasar tu película en Quito, Guayaquil, Cuenca, ya estás siendo un medio éxito. Uno de nuestros oyentes... Amigo mío, igual, Kevin Rodríguez, él es de Riobamba. Si nos sigues oyendo, amigos, si nos puedes comentar si se proyectó ahí a este documental, sería interesante. Porque sigue siendo... Creo, no es de las ciudades más grandes, pero creo que está entre las... Está interesante bien, saber está si ya qué tal le fue o... En la costa a mí me interesaría saber cómo le fue, porque... Tienes historias de la costa. Y es gente del pueblo, o sea, yo creo que ahí pudo haber tenido hasta más... Hubiera podido tener más acogida si es que tuvo la difusión correcta. A mí igual, o sea, con todo ahora que me quedé pensando, y uno ve así los artistas de la calle, como hay en la película, ¿no? Uno ve los que limpian parabrisas, todo, y sigue pensando, ¿tú si eres boxeador? Ahora sí, ¿no te pasa eso? ¿No te pasa eso que estás ahí caminando y le ves al man haciendo... Este podría ser boxeador. Porque me sorprendió, igual más que todo, ¿viste el tamaño de los guambras? Sí. Este pachín creo que tenía 13, 14 años. Y era el tamaño del profe, loco. O sea, el profe le llevaba unos 5 centímetros nomás. El profe sí le veía, era un grandote, o sea... Sí era brutal. Tucos, ¿eh? Tucos los muchachos. Vamos ya mismo a entrar al segmento publicitario. Si no estoy equivocado. Entonces, después cerramos con nota. Cerramos con nota y entramos a al segmento fa-fa. Al segmento fa-fa, bonito. Aunque esto es mi segmento de cine ecuatoriano. Está... Estuvo bien. Esto es mi favorito. Sí, sí. A mí me encanta ir a ver cine ecuatoriano. O sea, tenemos una producción bastante bajita, pero... Pero diría que últimamente está de calidad. Me han hablado muy bien de Ecuadorian Cheta, igual, ¿alguien vio? Ecuadorian Cheta, ¿no? Vi El Agujero Negro, que está muy buena. La verdad, a mí me gustó muchísimo y recomiendo mucho que la vean. No, creo que ya no está en cartelera, pero... No está. Pero pueden, yo creo que pueden ver de aquí a un mes en la Cinemateca. Sí, que en cualquier lado, claro. Ajá, ahí tienen los archivos de todas las películas. ¿Saben qué? Igual... El Salva no sabía que era documental cuando fuimos a ver. No. Y al inicio me dice, oye, pero eso tiene como toquecitos de documental, ¿no? Yo como Salva de un documental. Y claro, sí se confunde bastante con la ficción. Es que igual, sí, porque igual tienes una historia súper bien construida, tienes y todo. Y tienes este, empieza con el casi final. Eso fue full ficción, o sea, estilo ficción, sí, porque... Empieza todo es un flashback. De la... Eso fue... Sí, ahí está. Claro, todo el loco es un flashback. Para mí, por eso yo hacía esas remarcas de la música, porque en verdad sí hay un límite entre ficción y documental de esta película, digamos, claro. Pero... No, realmente no puede decir que es una ficción, es una historia real con personas reales, pero puedes decir que tiene... Pero está, yo creo que justamente lo que hace que tiene un atractivo a nivel de cine local... Ve, aquí si tú coges y te vas a ver un documental en los cines, muy rara vez tiene éxito, y... Yo te digo, esta película estuvo agotada 3 días seguidos. ¿Será que recuperó lo invertido? Me imagino que sí. ¿O fue pérdida? Como vimos en los créditos, se financió, pero con crowdfunding, con todo. O sea, yo creo que se financió con mucha ayuda. Era lo que le decía Lasper, que si hubiera puesto $1 salía en los créditos. Sí, creo que sí. No sé desde cuánto, porque ahí estuve viendo la página del crowdfunding. Sí. Ahí conseguí el número para contactar a los amigos, pero para ver si nos decían algo, si nos comentaban una anécdota, pero me ignoraron por completo. El Pancho dice que está en Esmeraldas, ¿no? Dice, acá no hay cine, cacho. Acá no hay cine. Con una carita feliz al revés. Ahí está. O sea, móntese un cine, pues. Pero lo que les dije de que en provincia no hay, pues, no me creían. De ley. Sí, en verdad, es complicado. Pero bueno, poco a poco, como decíamos, el cine ecuatoriano está buscando su propia identidad y está experimentando con varias cosas. En este caso, esto... experimentó con los enfoques, con los estrellas de clip. Eso era algo que yo les decía, ¿se acuerdan? Que en parte del diseño yo creo que era esto del tema cámara en mano, desenfoques, pero a veces en ciertos planos fijos. A veces me parecía un poquito que sí estaba a veces rato el desenfoque, sí, no era diseño, más bien era error. En los planos fijos. Yo creo que era... Porque a veces era muy... Es que yo creo que era muy muy intencional. Como para que se cierre. Ajá, o sea... Pero es que en algunos planos fijos no veía el capaz yo no pude, o sea, verlo, igual yo no pude captarlo, el objetivo de... Eso igual es característico del documental, o sea, en el sentido de, pero, que, o sea, te digo, de que una toma no la puedes repetir. O sea, claro. No que esté en el bus, estás enfocando algo, ve y ese, claro. O sea... Claro, y le da estilo y le da este toque documental, pero y en la mayoría creo que funciona. Pero yo digo en ciertos momentitos capaz, no sé. O sea, tal vez en algunos planos hubo error, pero a mi parecer hubo mucha intención porque estaba enfocado y luego se desenfocaba. Uh-huh. Entonces no es un error eso, es una intención. Es que yo no les digo en todo, yo les digo a ratos. Claro, a ratos puede, sí, a puede ratos ser, no. Puede ser. Puede pero... que sí o puede que era, o puede que todo fue planeado así, ¿no? En todo caso, es una especie de experimentación que le daban una cierta creatividad a la fotografía de la película. Uh-huh. Que, bueno, a mí a ratos sí me gustó y me hacía pensar así como, ¿a dónde veo? O que, ya, chévere, esto veo y esto no veo, digamos. Uh-huh. Pero sí, a ratos me distraía también. Sí, te distraía un poco. Pero bueno, en todo caso, para mí... El hecho de que se arriesguen a hacer esa clase de cosas es genial. O sea, es sí. La búsqueda de la identidad, como les decía, del cine ecuatoriano. Bueno, para mí, yo diría que es el mejor documental que he visto de cine ecuatoriano. O sea, ¿cuál es aquí, otro? Me fui al festival, los nombres no me acuerdo. El Pescador, me fui al festival, en Cero Latitud, donde pasan solo documentales. Ahí. ¿Habían visto este que era del penal García Moreno, que se llamaba... A mí me lo mandaron una vez a ver de deber. A ver de deber. Sí. Era un penal. Era un documental sobre el penal. Y supongo que nunca lo sabremos porque es la hora de los publicitarios. Volvemos con las notas. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. ¡Espera, para! ¡Esto no es una fiesta infantil! Music Fest Anniversary de Al Son del Pop. Y como buen hijo consentido, en su primer año lo festejamos a lo grande. ¡Calavera con la papaya! Sábado 10 de noviembre en el Tequila Sunrise. Avenida Granados y Eloy Alfaro, cerca de Luz La Par. Nuestra fiesta será a lo grande y con la mejor vibra. Tendremos a grandes amigos en concierto. Carlos Guizán, Yanni, José Loyerovi, Rommel y Lenis. Además, los mejores DJs de la ciudad. DJ Thaís Ramos, DJ Lex, DJ George Midnight y DJ Jan. Debes estar muy pendiente de nuestra página de Facebook, Al Son del Pop. Recuerda, el 10 de noviembre nosotros ponemos la fiesta. Y queremos festejarlo junto a ti. Al Son del Pop. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Llegó el pavo! ¿A quién se la dedicas? Estamos de vuelta para nuestro compañero Pablo Castro Semanate, que nos comenta activamente en el Facebook Live que pronto será padre. Sí, ¿no? Sí. Terrible. Ajá, terrible. Haremos un especial padre y le vamos a invitar ya. Imagínense cómo esas películas donde Daddy Daycare y esas cosas. ¿Te quedan dos? El especial del Día de los Padres. De Eddie Murphy, sí. Entonces, felicidades, en verdad. Felicidades. Muchachada, ¿qué vamos a cerrar el segmento del siguiente round. Yo le voy a poner un 9,5 sobre 10. Bien. Que me pareció súper bien hecha, súper entretenida. No hay momento que nos aburra. Es corta y eso es parte de lo que hace. O sea, si fuera 2 horas, tal vez sería un poquito larga. Sí. Pero tiene muy buen ritmo de montaje y yo como editor digo certificado, sí, aprobado. Tiene un ritmo de montaje súper bacán. Estos momentos que parecen clip son épicos, o sea, me encanta. Sí, o sea, sí, sí. Cuando está en la pelea y todo, parece un clip así. Película de box, mejor que Rocky Balboa. Mejor que Rocky, ¿ves? Ahí está. Buenazo, chévere. Yo creo que, a mí me encantó igual, para mí... Creo que le voy a poner un 8. Me pareció muy bueno en el tema, como decíamos, en la estructura. Eso me llamó mucho la atención, la estructura. Me llamó mucho la atención el tema igual los personajes, los Bueno, no sé si llamar los personajes, ¿no? Porque más personajes, no sé si es para ficción o para documental. O sea, sí, personajes son la persona que sale tras pantalla. Entonces, no hay que ir a la historia. La manera en que él lo supo plasmar me pareció súper bien, porque yo creo que es muy difícil en alguien que, por ejemplo, a un actor le dices, quiero que hagas esto, esto, esto, y plasmes esto, quiero que transmitas esto. Cuando vas a documentalizar a alguien... Oye, es que me dicen que de rato nos quedamos sin audio cuando gritas de más. Está bien. Cuando vas a documentalizar a alguien, no sé cómo... es mucho más complejo, porque no, si le dices a alguien que no es actor, haz esto, haz esto, haz esto, puede que se condicione y va a cambiar su actitud y no va a ser frente a cámara lo que tú quieres que en realidad... Lo que en realidad quieres captar. Entonces creo que en eso fue súper hábil el director para eso y... Sí, para mí es un 8 sobre 10. Sí. Me gustaría saber cuánto tiempo de rodaje fue, porque los personajes ya estaban como súper acostumbrados a la cámara. Claro, sí, de ratos sentía que iban a ver la cámara y no veían en ningún momento. Bueno, claro, ya vivían con la cámara. Así que es como... Capaz debe haber pasado bastante tiempo antes con ellos para que no sientan esta, que todos sienten la novelería de que tienes una cámara y... Hasta cuando estaban en la reunión con varios chicos... Hasta cuando hay gente del... O sea, siempre tienes el pendejito que va y te dice... hola, cámara! No, al menos no usaron esas tomas. Lo cual está bien. No, en verdad... Yo... Sí, ahora que comentamos, en verdad, yo sí le llego a poner un 9. Le iba a poner 8,5, me subieron 0,5. Ajá. En verdad, sí... Todo ese trabajo de preproducción para un documental, como comentaste, es súper complicado porque no puedes como que implantar una historia a alguien para modificarle su forma de ser. O tal vez puedes, pero en este caso no parece y se ve bastante transparente. Es natural, espontáneo. Claro, muy espontáneo y se ve que eso, el trabajo de con los personajes, con las personas que salen tras cámaras para que están acostumbrados precisamente... Uh-huh. Súper bien hecho, la historia estuvo súper bien construida, hubo progresión de los personajes, progresión de la historia, diferentes escenarios, hubieron momentos de acción, momentos más lentos. La total, muy bien. O sea, en verdad, hubo momentos de box y momentos de la realidad. O sea, no es como... Oye, la escena en que Pachín está mirando la tele, ¿qué ves? Ah, el cambio de canal. Pero el man está mirando la novela más... ¿Cómo definir esa novela? La novela más novela. Más mexicana. Ajá, la novela más novela que uno puede encontrar. Alejandro. Algo así. Ajá, era Alejandro, como... eso no va a ser posible. Sí, o sea, la novela más novela. Tu hija y uno le ve a Pachín, así un negrito chiquito de unos 14 años, acostado comiendo su pasta, unos ravioles, una cosa así. Arrocito. Ajá, como comiendo así, mirando la tele, y al rato pone el dedo en la tele y cambia de canal. Está como borroso, cambia de canal, borroso, cambia de canal. Hasta que volvió al canal de la novela y realmente no tenía opción. Era como, o miras la novela o miras la novela. Hola, novela. Entonces, tu nota, ¿cuánto? 9. Yo le puse 9. O sea, en verdad... Un promedio final aquí, de 8,800125. Confiaré en tu cálculo. Muy bien. Confiaré en tu cálculo. En verdad, felicitaciones a los realizadores. Que sigan adelante, ya... Hagan la continuación, a mí me gustaría ver la continuación. Sí, Salatore ya les propuso una idea, ahora, nada, solo falta la distribución. Puede ser trilogía, puede ser el primero, de ahí los Juegos Bolivarianos o qué sé yo, y de ahí las Olimpiadas. Claro. Es que eso es más difícil porque... No sabes si puede suceder. ¿No? Es que igual si van a los Juegos Bolivarianos, ya en cierto punto ya sabes si ganó o perdió, ¿cachas? Porque ya viste. Claro, el tema, claro. O sea, la película. Ahorita, si tú seguiste los campeonatos juveniles de box, sabías que iba a pasar. Pero realmente, si no lo seguiste, como la mayoría de gente, es como. Igual es difícil de ver estos campeonatos nacionales de box. O sea, no sé cómo uno puede estar al tanto, al corriente. Entonces, también eso te informa y hasta te da ganas de ver si es que pasan en los bolivarianos. Y vas a seguir los bolivarianos a ver si encuentras a la rata. Sigue a la rata ahí en los bolivarianos. No, muy buena película. Ahí. Muy buena, bien. Felicitaciones. Un cariño especial al destro, al profe, qué bestia, qué. Sí. El teacher. Smoking Way. Sí. Me encantó eso. Muy bien, ¿cuál es Smoking Way? Pues, cerramos este segmento para entrar en nuestro segmento. Y te voy a pedir que no griten en tu segmento. Fa. Desde lejos le voy a hacer. Segmento Fats. Fa, favorito. Tu segmento favorito. Segmento sobre las series. Muy bien. Vamos a hablar de la serie... De un serie son. Los 100. Series son para algunos. No, si el Gabo estuviera aquí, él nos ha comentado que se asqueó de ver... ¿Y por qué crees que ya no está aquí? Hemos sacado... trata de esta historia... You are not one crew. You are the enemy of one crew. Bueno, es esta, este mundo, digamos, súper futurista. ¿O quieren comentar ustedes? Cuéntanos algo. A ver, la resumo. Que la cara que nos cuente el inicio y después seguimos. Porque la cara recién comenzó. Yo el inicio... Claro. Bueno, a ver. Es la historia de una población que... Una población, perdón. Post-apocalíptica. Post-apocalíptica. Uh-huh. Que por... Porque destruyeron la Tierra, fueron a vivir en una, en un satélite, una, ¿cómo se llama eso? Las en arca, naves. Le decían. O sea, la historia inicial era que habían como 12 naves, como satélites de la gente, pero eran como 12 naves chiquitas que rondaron alrededor de la Tierra, de diferentes países, y se juntaron al ver que el mundo explotó, y fue como se juntaron todos y hicieron como un arca, así. El arca, entonces... ahí viven todos los seres humanos porque ya se supone que no pueden vivir más en la Tierra. Porque hay una radiación. Porque hay radiación, porque el aire es tóxico. Es invivible la Tierra. Una radiación que en teoría se había calculado que duraría 100 años. Exactamente. Eso, vamos complementando. En todo caso, es un mundo distópico en el que si cometes un crimen... eres condenado directamente a muerte para que no haya sobrepoblación, básicamente, porque no hay suficiente oxígeno como para mantener a los presos, digamos. Pero si eres menor de edad, te encierran hasta que cumpla la mayoría de edad y ahí te matan. Bueno, te botan al espacio, en verdad. No, a los 18, no me acuerdo bien de esa parte, porque era el inicio, fue hace 4 años. pero el inicio... les apartan porque, digamos, los responsables en teoría, si es que es algo súper grave, son tus padres, pero si no, solo te apartan. Sí. O sea, a los 18 tienes el chance de ser un ciudadano común y corriente, y si ya hay la caga de ahí, sí. Ya, o sea, es que yo lo que había entendido es que en la primera escena, la chica es menor de edad y está presa, ¿ya? Claro. Sí, es que esta chica, si hablas del Octavia, ella era ilegal. La Octavia nació ilegal porque solo puedes tener... como antes era en China, ahora creo que esa ley ya no hay, pero podías tener solo un hijo, no podías tener dos, entonces ella... Exacto, pero bueno, la cosa es que en el primer plano, bueno, yo la había entendido de esa forma porque... La musiquita. A la man está presa y vienen tipa. Y le dicen ya, date la vuelta, te vamos a llevar a un lugar, y la man creía que le iban a matar, y la man decía, no me maten, aún no cumplo 18 años. Uh-huh. Entonces ahí yo entendí que a los 18 años les mataban si eras preso. Debe ser, porque yo me acuerdo, yo ya la primera temporada la habré visto, ¿qué será? Hace un año y medio, 2 años, entonces no recuerdo esos detalles. Bueno, de ahí hay que recalcar algunas cosas. ¿Voy a seguir contando la historia ahí? ¿En fechas, qué cosa? ¿Sigo contando la historia un poco o más o menos qué no pasa? No sé, ahí introducida creo que estamos, ¿no? Falta el detalle importante que mandan a 100 menores. A los 100 presos, delincuentes presos menores de edad les mandan a la tierra. Para ver si es habitable. Claro, porque les queda 4 meses de oxígeno en el arca. Entonces les mandan y entonces toda la serie se desarrolla en cómo es la tierra 100 años después. Uh-huh. Básicamente. Y ahí ese es como el pitch, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la serie se estrenó en 2014. El productor Jason Rottenberg, uno de los creadores, y es basada en una novela homónima es que se llama igual, epónima es que le dio el nombre. Epónimo. De Cass Morgan es el nombre de la novelista, ¿no? Entonces, yo creo que a mí esta serie me encanta porque si eres fan de todo lo que es post-apocalíptico, futurista, yo creo que les va a gustar. O sea, tienes en la serie tienes todas estas cosas. A lo largo de las 5 temporadas tienes todas estas cosas de tormentas atómicas, tienes búnkers, tienes entidades artificiales que surgen. Entonces, en ese aspecto es muy interesante, en el contexto, digamos, así futurista. Y de ahí también creo que es muy rica en temas como... este tema de los cómo los seres humanos se relacionarían en una situación así, cómo se van desarrollando los personajes. Por ejemplo, los personajes en The 100 a mí me parecen bastante humanos. O sea, yo a lo largo de la serie no vi, hasta ahora no he visto, claramente al principio tienes el bad guy y el good guy, ¿no? Un poco el chico bueno y el chico malo, pero ves cómo esto se va desarrollando. Un ejemplo para mí es el personaje de Murphy, que al principio es protagonizado por el actor que se llama Bob Marley. Se llama Bob Marley. Bien recalcarlo. Este personaje al principio, al menos en la primera temporada, lo odias. Al menos a mí me pasó hasta así. Hasta la quinta lo sigo odiando. Y yo después, al menos yo después, vi una evolución en él y vi que, de cierta forma, no es el chico malo solo por ser malo. O sea, ves al menos yo veía facciones en este personaje. O sea, ¿sabes lo más odiable de esta serie? Es que todos dicen, ay, mi gente, ay, my people. Odio a esa gente que, ay, que sí, somos la... Ajá. O sea, es como... Ya que este personaje, el... ¿Murphy? ¿Cuál era el Murphy? El Murphy es el John Murphy. John Murphy. Bob Marley es el Bellamy, perdón. Bob Marley es Bellamy, pero... El único personaje que yo le justifico la estupidez es justamente el Bellamy. Yeah. Porque tiene esa estupidez de que está con su hermana. Todos los demás están con gente que no conocen. Sí. Como... Y toman decisiones súper apresuradas. En ese tema de mi gente, claro, tú ves cómo hasta después del apocalipsis, de este apocalipsis nuclear, se van formando facciones, se forman bandos. Y ves algo que es... De eso mismo trata la serie, ¿no? Ver cosas súper humanas y cosas que por naturaleza van a suceder. O sea, por ejemplo, los líderes de cada facción ves a las decisiones que se tienen que enfrentar. Y que no es tan sencillo tomar una u otra decisión. Entonces eso también te hace cuestionarte bastante. Sí, yo creo que en cierto punto nos remite a la naturaleza humana esta serie. A mí me parece muy moralista la serie. Es que comienza muy moralista, muy... Yo soy líder, entonces yo tengo la razón y ustedes son un... ¿Cachas? Es que por un lado uno dice, pero es así. Porque después cuestiona a los líderes y yo creo que también te pone en la posición de que muchos pueden criticar al líder, pero después... En la serie cuando pasa que critican al líder, pero cuando está en la posición de él van a acabar haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, te hace cuestionar todas estas claro, cosas. Claro, ¿no? En ese punto yo ya pensé de manera muy clara en político. O sea, es como dices, este man es un ladrón, pero el rato que estás ahí tal vez es lo mismo. Es como súper... O sea, te hace cuestionar que no te cuestiona es tan la fácil. Autoridad y te cuestiona el puesto de líder cuando tienes que liderar a gente. No es tan fácil. Uh-huh. Y más bien, yo lo que te refería de la naturaleza humana es como... Más adelante en la serie vas a ver que acaban todos peleando y hacen guerra, como... Literal, lo que acabó con el mundo fue una guerra nuclear. Yeah. ¿Y qué pasa 100 años después cuando volvemos a la Tierra? Nos comenzamos a pelear desde el quinto episodio. O sea, es como... Estúpidos. Ya, yo lo que veía es que, ponte... Llegaba la gente... A ver, primero, me cuestiono... ¿Por qué mandan a presos menores... con muy poquita comunicación, con pocos recursos, poca organización, sin decirles nada, a ver si es que la Tierra es habitable? Ya, ¿por qué? Para mí... Porque son desechables, porque son criminales. Ya, pero si es que se les pierde la comunicación, como que nadie se esfuerza a mandar a otro preso. Es que no tenías mucha, creo, opción de comunicación con los recursos que... Al menos no me acuerdo de la primera mucho, pero no creo que tenías así para mandar los mega radios o... O me, no sé, o sea, con la tecnología que tenían para vivir en una cápsula, ¿por qué no mandan una radio? Pero tome en cuenta igual que es un contexto post-apocalíptico, que tenías una tecnología súper desarrollada, pero también ya limitada en cierto aspecto. Ajá. O sea, no tenías muchos recursos, digamos. Los recursos, digamos, naturales no tenías ahí. O sea, yo creo que hay cosas que sí dejan, que faltan de lógica a ratos en el desarrollo. Que es como... Es que ahorita no les quiero hablar de la quinta temporada porque no me gusta, pero que ves, ahorita está viendo la quinta. Hay momentos que yo creo que... Es que la que pasa es como algo que para mí es un punto bueno y también puede ser criticable relacionado a lo que decimos, que tienes un montón de personajes, un montón de facciones, un montón de factores que intervienen en el guión, que a cierto punto cerrar todos los círculos, por así decirlo, es complejo y claro, y no es importante, en verdad. Claro, pero quedan lagunas, como dicen ustedes, que... De ahí, ponte, llegan los jóvenes sin nada, sin ningún aviso, sin pierden toda comunicación y llegan y hacen una especie de hippismo, un mundo hippie. Sí. Y que es full, puesto de mala manera, ¿cachas? O sea, me parece que a través del montaje, a través del guión, a través de la fotografía, como que, y a través de, sobre todo, nuestro personaje principal, que me parece súper moralista, súper aja, que yo tenga la razón. No, esa man lo digo desde ahorita, es una infeliz. La Clark, la odio. Ah, la Clark, sí, sí. Sí, realmente, y si algo puedo decirle de la serie en general, de la primera a la cuarta temporada me parece una muy buena serie. De hecho, en la quinta también se desarrolla un poco más lento, me faltan dos capítulos, así que no estoy seguro, pero claro, o sea, a la final... Es muy recurrente ese tema de la violencia. O sea, todos, a la final, todos se vuelven súper violentos en su momento, cuando deberían ser como súper pacifistas, porque lo que los llevó ahí es como la guerra. Claro, es que justamente creo que una cosa es decirlo y otra cosa ya es estar en ese contexto. Ahí va a surgir. Yo creo que, por ejemplo, tú puedes decir... Todo el pasado de la humanidad y ese apocalipsis no sirvió para que la sociedad cambie, por ejemplo. Pero yo creo que vienen nuevos individuos y siempre vas a tener caracteres diferentes, personalidades diferentes, que de una forma u otra van a chocar. Siempre vas a tener, yo creo que, por más de que tengas una sociedad súper avanzada, siempre vas a tener el bad guy o el mudo que va a meter chispa, que va a meter problema. Yo creo que va a bastar... Creo que te hace cuestionar esas... creo que te hace posarte, ¿no? Hacerte esas preguntas. Bueno, eso sí. O sea, sí te hace cuestionarte porque, en verdad, como que le ponen al presidente, al... ¿Cómo se dice? Canciller. Al Yaja. Que es un Obama del futuro. Al Telonius. Sí, pero le ponen como una estrella, como... Sí, claro. Como así que no, pero es que como si tienes un poco de duda. Y ese personaje lo empiezas, como decíamos... te hace cuestionar la autoridad. Y ese personaje, sí, a mí es uno de los personajes que muchas veces me caía mal, el Yaja. Sí. No sé, vas a ver ahorita en el desarrollo de la serie cuando sigas, que no sé, al menos a mí el Yaja ciertos ratos te da iras así. O no sea, tanto a mí, como lo, la Clark. A mí lo que me da iras es que como que le ponen como un superhéroe, básicamente. Por lo menos los primeros 4 capítulos, sí. El presidente es el más pilas y es la más inteligente. Tenemos una llamada. Ah, tenemos una llamada. A ver, déjame, veamos si funciona este asunto. Te ganaste una entrada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, usted no se oye tanto. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha, se escucha. Cuéntanos, ¿qué opinas de los 100? Bueno, a mí me gustó mucho la serie, me enojan un montón los personajes porque es como que... En vez de crecer los personajes, es como que se vuelven más idiotas a lo largo que avanza la serie. Entonces eso me desespera un poco. Y... ¿Qué personaje odias más, Michelle? Creo que Clark es la que más odio. Yeah. Sí. Aunque al final de la quinta yo más odio... Aunque al final de la quinta yo más que todo odio a Octavia. Yo voy a ser leal a la Reina Roja hasta la muerte. Ella siempre fue favorita y después termina siendo... una pendeja igual que el resto porque toma las peores decisiones que uno se puede. Está bien. Muchas gracias por tu comentario. ¿Quieres ganarte una entrada? Te quiero ganar una entrada. Pero, ya. ¿Desde dónde nos llamas? Entonces, ¿quieres una o dos entradas? ¿Y desde dónde nos llamas? Quiero dos entradas. Dos entradas, entonces tenés que responder a una pequeña pregunta, una trivia. Vamos con una trivia. ¿Qué se nos ocurre? A ver, si viste... ¿Cómo se llama una de los 100? Vamos con una, no, con una de siguiente round porque pero al parecer vio los 100, pero hay que ver si escuchó el programa. ¿Cómo se llama el entrenador, o cómo le dicen ya, al entrenador de los jóvenes? En siguiente round. ¿La rata? ¡Oh, mija! Tengo una pregunta accesible, pero ya la esperé. A ver, ya vamos, segundo chance. Pregúntale. Si eres fan de los 100, ¿cómo se llama la entidad artificial que es el villano, entre comillas, en la tercera temporada? Ya perdí. La inteligencia artificial en la tercera temporada, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La computadora, que no me acuerdo el nombre. Bueno, ya te ganaste. Te has ganado una entrada. La segunda tendrás que llamar al siguiente programa. No, ya, regalemos, le llamó. ¿Desde dónde lo llamas? Desde Argentina. ¡Otra pinta de caballo! Ya el Salva saturó el micrófono de nuevo. Bueno, muchas gracias por tu llamada y tu comentario. Ya con esto vamos a cerrar porque ya se nos viene el final. Gracias, Michelle. Okay. Gracias. Muy bien. Hemos bueno. distribuido la primera entrada. ¿Qué tal eso? Vamos cerrando. Ahí me dicen, cero audio, mijo. De nada. Gracias, Salvatore. Perdón, voy a alejarme del micrófono. Hagamos. Ahí se lo oye gritando. Este criminal. A ver, cerremos. No hay ni que alejar. Cuando gritas como cerdo, ya no importa. Por favor, chicos. Cerremos, continuemos. Cerremos cada uno con su comentario. Y quisiera que me digan, bueno, va a valer. Bueno, tú has visto una temporada, pero. Bueno, que cierren con un comentario y en tu caso, Caro, hasta ahora si puedes decirnos del personaje que más simpatizas y para el Asper y yo digamos cuál es la temporada que más nos impactó. Entonces, ¿quién quiere empezar? Porque tú has visto ¿cuál es el personaje que más me simpatiza? Sí, hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Quieres con tu nota? Ninguno. No me gusta ningún personaje, en verdad. Porque precisamente yo siento que, o sea, por lo menos de estos cuatro primeros capítulos que he visto, siento que me están tratando de dar un mensaje de esto es lo que pasa cuando eres preso y te dejan libre, entonces le traicionas al sistema y, o sea, como que, en verdad, la protagonista la odio, pero ella es la que me hace ver que, como si me estuvieran dando un mensaje, digamos. Entonces, ¿tu nota? Yo le pongo por el momento un 6. Ya. Y si está por 6 es porque sí me atrapó y creo que voy a seguir viendo. Salva, vamos cerrando, nos queda un minuto. Para mí es un 9. La serie me gusta mucho en la forma que se desarrolla, cómo evolucionan los personajes y los temas que... Cada temporada tiene su identidad. La primera es la llegada a la Tierra, en la segunda te enfrentas a los del monte, la tercera es Ali, la cuarta es Prime Fire, y la quinta, que yo estoy en el cuarto capítulo, se llama, para mí es One Crew. If you are not One Crew, you are enemy of One Crew. Y saludos a Venus Eliana Castillo, que nos comenta que es fan de The 100 y que no le quitemos ilusión de la quinta temporada. Yo estoy viendo la quinta y hasta ahora me encanta, entonces... Hágale. Yo te está esperando. Para mí es un 9. Ahí si nos describes, te pasamos todos los capítulos de la quinta temporada, ya que la está esperando que esté Netflix y eso se puede demorar. En fin, yo le voy a poner un 9 también. Creo que es una muy buena serie, muy entretenida. Ningún punto te aburre, aunque sea lenta a ratos, porque una serie a veces tiene que ser lenta, ¿no? Sí, o sea, para que no avance, si se avanza demasiado rápido, se acaba. O sea, la parte de la serie es que es algo que tiene que durar. O sea. Y por eso mismo hay 6 temporadas, o sea, hay 5 que van a ser 6. Entonces, mi temporada favorita, ¿cierto? Mi temporada favorita, la cuarta. La cuarta, por un torneo que se da. Un torneo excelente. Excelente. Y nos queda un minuto, vamos cerrando. Yes. Las notas. Ya se acabó, ¿sabe qué? Cerremos ahorita porque este animal ya gritó de nuevo. Ya se cortó. Yes. No, ya es muy tarde. Hostia, no aprende. 27 programas y sigue gritando. 21 programas. En fin. Tu mente más. El promedio es 8. Promedio es de 8. De 8. Sí. Así que recomendada para los amantes del snack. Y del cine también. Y del cine también. Bueno, ya. Tiene sus momentos de cinematografía bastante interesantes, ¿no? Y el guión paso a paso que avanza es muy, muy interesante. Sí. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil aquí en RadioCCE.com. Les recordamos que nos hubieran podido llamar, pero pueden seguirnos en @ La Mantequilla de Tucanguil, solo en Facebook porque somos La Mantequilla de Tucanguil. Y todas las demás redes sociales son del... Diablo. Son del diablo, exacto. Hasta la próxima. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos